Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias comenzamos hoy, Garasi? Recorrido por Berriozar para celebrar el Día Mundial del Corazón. Bajo el lema "Por un corazón sano, muévete", el Centro de Salud de Berriozar ha organizado un paseo por diversos enclaves de Berriozar. Distintas personas expertas en varios campos guiarán esta visita. El próximo jueves 26 de septiembre, la enfermera Jaione Aramburu nos dará información sobre temas de ejercicio y salud. Carmelo Urra hablará de la historia de Berriozar en el lavadero, Casa Palacio y la iglesia. Javier Andueza hablará sobre la ropa, alimentos para este tipo de paseos. Y Raúl Maiza y Alberto Nieva nos presentarán las huertas ecológicas y el aula de la naturaleza. Hoy se celebrará el pleno ordinario del mes de septiembre. Hoy a las 6:30 de la tarde tiene lugar el pleno ordinario del mes de septiembre, en el que se debatirán los siguientes puntos correspondientes al orden del día. Estos son los más importantes de este orden del día. Aprobación de la finalización de las obras de reurbanización del entorno de Avenida de Berriozar 24, la conocida llamada Casas de los Maestros. La renuncia a la ejecución de la renovación del alumbrado del Parque Basoa y, por último, el convenio para aprendizaje de idioma de inglés. Mañana tendrá lugar el segundo encuentro de personas euskaldunes en Berriozar. La cita será mañana jueves a las 7 de la tarde en el Kulturgune, donde se buscará poner en marcha una serie de actividades que reactiven el uso del euskera en la localidad. En el mes de mayo se realizó el primero de estos encuentros con el fin de analizar la situación de utilización del euskera en Berriozar. En el turno de entrevistas recuperamos las palabras de Mikel Ortigosa, uno de los organizadores de este evento. Obras de reurbanización del entorno de la avenida de Berriozar 24. El Ayuntamiento de Berriozar ha informado a través de su página web que HNV, empresa adjudicataria de las obras de reurbanización, ha finalizado las obras previo al inicio del curso escolar. La obra promovida por el Ayuntamiento de Berriozar ha consistido en la renovación de pavimentos para reordenar la circulación del entorno, muy castigado por la supresión del transporte escolar urbano, así como en la ejecución de un nuevo colector de recogidas de pluviales y canalizaciones del alumbrado. Las obras fueron adjudicadas a la empresa HNV por 119.520,73 euros, IVA incluido, con una baja del 30% del importe de licitación y un plazo de ejecución de 50 días. La reurbanización ha finalizado en plazo y por un costo de 120.452,38 euros, de los que el Ayuntamiento ha obtenido el 70% de financiación a través de los planes de inversiones locales 2009-2012. Convocatoria para la contratación temporal de un profesor o profesora de batería o percusión. La Escuela de Música de Berriozar precisa de un profesor o profesora de batería para el presente curso. Las personas aspirantes a este puesto deberán presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Berriozar hasta el día 27 de septiembre en horario de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Esta información más ampliada se puede consultar en la página web www.berriozar.es. Abierto el plazo de inscripción de la Escuela de Bercholarismo. Así es, hoy mismo se abre el periodo para inscribirse en la Escuela de Bercholaris que gestiona la Asociación Nafarroako Bertzozale Elkartea. Las personas mayores de 12 años interesadas en apuntarse lo pueden hacer hasta el viernes 27 de septiembre en el número de teléfono 948-143-747. Repetimos este número de teléfono 948-143-747 o también en el Servicio Municipal de Euskera de Berriozar. Escuchamos las palabras de la técnica de euskera Rosa Ramos referente a este tema. Berso eskola batzutan lotzen da pues edo aurrekin, gaztetxoekin eta bereziki helduak animatu nahi ditugu. Nik uste bertso eskolen lana oso garrantzitsua izan dela Nafarroan eta Euskal Herri osoan azken urte hauetan. bertsoaren bitartez, ez da besterik gabe, osea, eta asko da, bertsolaritza ezagutzea, ikastea, ulertzea hobeki bertsoak nola egiten diren, gero ausartzen badein bagara, ausartu ere bertsoak botatzera, baina horretaz gain nik uste dut kultura orokorren asko hobeki ezagutzen dela, badela parada aukera oso ona euskal kultura ezagutzeko. Abierto el plazo de inscripción a Mintzakide. Los grupos de conversación para practicar euskera se juntan una vez por semana. Las personas que componen los grupos son mayormente personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, pero también lo componen euskaldunes que quieren ayudarles en esta práctica. Para apuntarse, se puede realizar la inscripción hasta el 19 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera o en el número de teléfono 948-30-03-59 o en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es. La presentación de esta actividad en Berriozar será el 9 de octubre a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Larunblai, Ardicho y Ardibeltz vuelven a las tardes de los sábados. Es el quinto año que Larunblai se pone en marcha a través de talleres de juegos y actividades. Esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera a la vez que ofrece la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera de tercero y cuarto de primaria. Para las niñas y niños de quinto y sexto de primaria es Ardicho quien oferta la actividad, mientras que para los de la enseñanza secundaria obligatoria es Ardibeltz. La inscripción al Larunblai se puede hacer hasta el 4 de octubre rellenando la hoja de inscripción y llevándola al servicio de euskera del ayuntamiento o llamando al teléfono 948-30-03-59 de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues de momento hoy parece que tranquilidad, pero para los próximos días me parece que toca chubasquero. ¿Chubasquero? Sí. Para hoy, cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas y por la tarde nubes de evolución. Posibilidad de tormentas, vientos flojos a moderados de componente sur y temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.